Todos conocemos el dicho que dice: el que no llora no mama. Y si bien es cierto que el que no llora no mama, también es cierto que no todo el que llora quiere mamar. Es decir, no todo bebé que está llorando tiene una necesidad de recibir el pecho de su madre, sino quizás tenga otra necesidad. Hace un tiempo conocí a una mujer que se dedicaba como a entrenar a jóvenes mamás para que ellas supieran escuchar el llanto de sus hijos, de sus bebés, y supieran discernir, darse cuenta qué estaban necesitando. Porque la tendencia más espontánea es que cuando el bebé llora, la madre le da el pecho. Y ese placer inmediato, instantáneo, quizás alivie momentáneamente la necesidad del chico, pero quizás esa necesidad no sea la de tomar el pecho de su madre, sino otra necesidad distinta. Pareciera que las personas necesitamos aprender a distinguir qué es lo que necesitamos para poder saciar nuestra verdadera necesidad. Porque un bebé así a lo mejor después crece y se convierte en un niño y los padres lo llenan de juguetes. Y el chico no necesita tantos juguetes, necesita menos juguetes y jugar más con su padre, por ejemplo. El mismo chico va a ir creciendo, se convertirá en un adolescente y los padres le darán todos los gustos y le comprarán el último modelo de iPhone. Y así lo tendrán con esos placeres y esas atenciones, lo tendrán contento, pero en el fondo quizás el chico esté necesitando otra cosa. Ese chico crecerá, se convertirá en un joven ya más grande, y si no siente el amor, el cariño, la presencia, la comunicación con sus padres, su vacío, su necesidad crecerá e intentará llenar ese vacío quizás con alcohol, quizás con droga, con un ritmo muy frenético de vida, de boliches, de fiestas, etcétera, pero nada de eso saciará su necesidad más profunda. Y esa persona se va a convertir en un adulto que en el camino de su vida, cuando tenga dificultades o problemas y sienta como malestares, intentará calmarlos con un placer inmediato, que también puede ser la bebida o puede ser el consumismo. Se comprará cosas, dependerá del nivel económico que tenga, se comprarán cosas más caras, más baratas, cambiará el auto por uno de alta gama o por el que pueda, viajes, nuevas experiencias, etcétera. Y sin embargo, quizás lo que ese hombre adulto está necesitando no es satisfacer expectativas consumistas, sino otra cosa más profunda. Por eso entonces, la vida, nuestra vida, es una experiencia de necesidad que necesitamos discernir para poder satisfacerla, saciarla auténticamente. Los autores llaman a esta época en la cual vivimos la era del vacío. Porque ese vacío que experimenta un bebé que llora, un niño que crece, un adolescente, un joven, un adulto, ese vacío interior, no es una situación individual, personal de él, es un dato cultural. Vivimos en una época de insatisfacción, de insaciedad, la era del vacío, que por ese mismo hecho es la era de las adicciones. Una dificultad enorme para superar esos hábitos compulsivos de consumir, de tener, de hacer cosas para que nos den un placer inmediato, en la fantasía de que eso va a calmar mi ansia interior más profunda. Pero lejos de calmarla, la acrecienta. Alguna vez creo que les hice esta comparación, ¿no? ¿Cuántas barras de hielo hacen falta para encender un fuego? ¿O cuántos paquetes de papas fritas tengo que comer para saciar mi sed? La pregunta es absurda, ¿no es cierto? Pero más absurda es la respuesta, porque es mucha la gente que come muchas papas fritas para saciar su sed. Me refiero a mucha gente se llena de cosas, de experiencias, en el intento de saciar una profunda sed que queda insatisfecha y que por ese mismo hecho hace recrudecer el ansia, y entonces la persona entra en el círculo vicioso de querer saciar lo que más profundamente necesita con lo que no la va a saciar. sobre esta cuestión de necesidades, insaciedades y satisfacciones nos habla la palabra de Dios de hoy. Ustedes vieron, escucharon el relato del libro del Éxodo, el pueblo judío en medio del desierto, guiado por Moisés. Y ahí el relato que escuchamos nos relata lo que podríamos dar en llamar el primer dato histórico del primer piquete de la historia, ¿no? Los judíos le hacen un enorme piquete a Moisés, una gran protesta, una gran rebelión. El lugar es Masá, Meribá, que quedó en la memoria de ellos como el lugar de la rebeldía. ¿Y cuál es el cuestionamiento? Bueno, le dicen a Moisés: Moisés, nos sacaste de Egipto para hacernos morir de hambre, de sed en el desierto. Danos de beber. Y Moisés, magia no hace, así que, pero como es un hombre de Dios, un profeta, se dirige a Dios y le dice: Señor, me van a matar. Dios le dice: extende tu bastón sobre esta roca y la roca va a manar agua. Y así ocurre, y el agua sacia la sed del pueblo sediento en el desierto. Claramente ellos tenían una necesidad, diríamos, corporal, de beber agua. Pero hay una necesidad mucho más profunda que aparece mencionada en el relato. Es la última frase con la cual termina hoy la primera lectura. El pueblo se preguntaba, después de esa rebeldía, se preguntaba: ¿está el Señor con nosotros o no? Este era el miedo y la necesidad más profunda que ellos necesitaban evacuar. ¿Dios nos quiere? ¿Dios nos acompaña? ¿Dios es fiel o no? Bueno, el agua que recibieron fue como un signo de que Él estaba con ellos. En el fondo estaba la necesidad corporal del agua, la sed, pero estaba la necesidad más profunda de sentirse no abandonados por un Dios que supuestamente hizo alianza con ellos. Y sobre esta experiencia entonces de la saciedad que Dios quiere ofrecer a los creyentes aparece, digamos, es el texto del Evangelio de Juan. Jesús, a la hora del mediodía, se detiene en Samaria, en la zona central de Israel, habitada solamente por samaritanos, con un permiso de paso de los judíos que no podían vivir ahí, eran hostiles unos con otros. Y entonces se sienta, en medio del calor, al mediodía, en un pozo, a la espera de poder beber algo de agua. Se acerca una mujer con un balde y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y ahí comienza un diálogo, diría yo, en dos registros distintos: un registro material, corporal, y un registro espiritual. Jesús le dice: dame de beber. La mujer le se asombra: vos sos judío, ¿cómo me pedís a mí que te dé de beber, que soy una samaritana, ¿no? El evangelista aclara: los judíos no se trataban con los samaritanos. Y Jesús le responde: si supieras quién es el que te pide dame de beber, vos misma lo hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Jesús entonces pasa del diálogo sobre el balde, el agua, la sed, etcétera, a un nivel de sed y de saciedad de la sed distinto. Habla de el don de Dios: si supieras quién es el que te pide dame de beber, él te hubiera dado agua viva. Bueno, pero si no tenés ningún balde, le dice la mujer, ¿de dónde sacas el agua? Y Jesús vuelve a ese nivel más profundo en el cual él está hablando, diciendo: todos los que beban de esta agua, que es del pozo de Jacob, van a volver a tener sed, pero los que beban del agua que yo les daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo les dé brotará en él, en ellos, como un manantial, hasta la vida eterna. Pareciera entonces que Jesús está proponiéndose con la metáfora del agua como una saciedad que dura para siempre, no como una saciedad o un placer momentáneo y circunstancial. Todo este diálogo acontece al lado de un pozo, un pozo profundo, dice el texto. Y un pozo profundo es simbólico, desde el punto de vista topográfico, tiene su correlato en lo psicológico. Es el pozo profundo en la tierra, alude a la profundidad del alma humana. Es decir, todo ser humano, toda persona, tiene una profundidad abismal por el hecho de ser espiritual. Tenemos un alma cuyo fondo desconocemos, porque en última instancia es un fondo abierto a Dios. Y entonces El aljibe es el pozo profundo, es una metáfora de las profundidades del alma, lo que Juan de la Cruz llama las profundas cavernas del sentido, que necesitamos colmar con lo único que sacia al hombre, que finalmente es Dios y su amor. Entonces fíjense aquello que decíamos al comienzo, cómo podemos equivocarnos a la hora de satisfacer necesidades de un bebé, de un niño, adolescente, de un joven o de un adulto. Lo mismo puede ocurrirnos ahora a todos nosotros, y entonces necesitamos descubrir qué necesitamos cuando nos sentimos necesitados, ansiosos, deseosos, vacíos. Por supuesto que tenemos necesidades corporales y materiales, y tenemos que saciarlas. Necesitamos vivir con alimento, con vestido, pero más que eso, con el placer de una buena cerveza, un buen vino, un buen copetino, la comida que quieran ustedes. Necesitamos esos placeres corporales, y viajar y tomar sol, todo bien. Pero hay un nivel todavía más profundo que las necesidades corporales, sensibles y materiales, que son las necesidades afectivas, emocionales. No somos solo cuerpo, somos también psiquis, somos afecto, y necesitamos el contacto emocional y afectivo con las personas que amamos y nos aman. Entonces, esas relaciones humanas de amor nos colman, nos sacian también en un cierto nivel, el nivel afectivo. Como encuentro saciedad material en lo material, puedo encontrar saciedad afectiva en lo afectivo. Ojalá que todos estemos contenidos, ¿no? Satisfechos afectivamente porque nos sentimos queridos. Pero el hombre no es solo corporal, material, ni tampoco solo emocional, sino que es espiritual. Y esto es el símbolo del pozo profundo. El alma humana es tan profunda porque es espiritual. Y en el texto, cuando Jesús avanza en el diálogo con la samaritana, le dice: Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir que en última instancia el hombre, porque es espiritual, tiene una necesidad de lo espiritual. Dios es espíritu, su amor es espiritual. Entonces, la necesidad más profunda, la que satisfecha, provoca paz, armonía interior, es la necesidad espiritual, que insatisfecha, voy a pretender satisfacerla, esa difusa, desconocida necesidad y malestar que me provoca, lo voy a querer satisfacer con, en el nivel emocional, afectivo. Y la persona que le pide a su mujer, a su marido, a sus hijos, a sus viejos o a sus amigos, a sus afectos, le pide saciedad plena, le está pidiendo que sea lo que solo Dios es y puede dar. No lo puede dar un amigo, un cónyuge o un hijo o un padre. Y mucho menos si yo le pido saciedad a los bienes materiales, a los bienes corporales, digamos, para calmar mi ansiedad más profunda, menos me la van a dar. Y entonces, insatisfecho, se retroalimentará el círculo vicioso de viajar más, comprar más, tener más, ser cada vez más demandante, afectivamente más demandante, posesivo, dominador sobre mis afectos, porque en el fondo mi alma está vacía, y está vacía porque yo no habito mi propia profundidad, donde me espera quien sí la habita, que es Dios. Yo no creo que las personas sean superficiales. Toda persona tiene alma humana por el hecho de ser persona, toda persona por eso es profunda. Puede ocurrir, sin embargo, que no habite su profundidad, que desconozca su hondura interior, que no tenga vida verdaderamente interior, íntima, pero no es superficial, vive superficialmente, en el trajín de todos los días, en el cúmulo de compromisos y obligaciones cotidianas, las cosas que hay que pagar, las cosas que hay que comprar, las cosas que hay que vender, los trámites y las salidas y los programas y todo eso, que es una rueda, una especie de calecita que se va dando vuelta cada vez más fuerte, y adentro está mi interior está inhabitado. Y es allí en lo profundo donde Jesús le dice a la samaritana: yo, el que beba de esta agua se convertirá en él, en un manantial. ¿De dónde vienen los manantiales? De lo profundo de la roca. Entonces, el manantial es Dios en nosotros, que se activa y sale el agua y sacia solamente por la fe. Por la fe, que es lo que Jesús quiere provocar en esta mujer, y lo logra. Y a través de ella, en los demás samaritanos del pueblo, que terminan creyendo en Jesús. La fe entonces hace que uno pueda contactarse como verdadero adorador en espíritu y en verdad con este Dios que es espíritu, satisfaciendo las ansias más hondas de mi corazón. Alguno podrá decir: mire, padre, yo soy Juan Pérez de Bécar, no soy San Juan de la Cruz, tengo muchos problemas, tengo los proveedores que no me entregan la mercadería, tengo esto, tengo un hijo que está con problemas. Está bien, Juan Pérez, o sea, de Bécar, está bien. Atendé tus problemas de a nivel material, corporal, a nivel también de relación afectiva, es cierto. Pero mientras no explores tu propia hondura y sacies la necesidad de afecto y amor de Dios, que es espíritu, siempre estarás en un estado de insatisfacción y de cierto malestar. Ese malestar que se vive cuando nos la agarramos con los demás, cuando estamos mal y no sabemos por qué, aun cuando tengamos todo para estar bien, estamos mal, que se debe al hecho de que no estamos encontrándonos en lo profundo con quien desde lo profundo me está llamando para encontrarse. Jesús es el que sale al encuentro de esta mujer. Jesús tiene sed de la sed de ella. La sed que Dios tiene de nosotros es nuestra sed de Él. Es porque Dios nos desea que nosotros tenemos sed de Él. Y como Dios nos desea y nunca dejará de desearnos, porque su deseo es su amor, como Él siempre nos amará y siempre nos deseará, siempre en nosotros estará este deseo de plenitud infinita que, insisto, solo Dios puede saciar. Bueno, pidamos al Señor entonces que en este tiempo de la Cuaresma despierte, como Jesús en la samaritana, despierte en nosotros el deseo de Él, porque solo deseándolo a Él y satisfaciendo esa sed con Él, nuestra vida estará más en armonía y en paz. Le pediremos a lo material lo que nos puede dar y lo agradeceremos. Le pediremos a lo afectivo lo que nos puede dar y lo agradeceremos. Siempre todo limitado. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado lo ilimitado de la saciedad que Dios nos ofrece en su amor y con su gracia. Bueno, pidamos al Señor entonces tener esta experiencia espiritual en lo que resta de la Cuaresma.